Hola amiguitos y amiguitas, esto es El Mentidero. Buenas tardes, bienvenidos otra semana más al Mentidero. Miércoles 14 de abril, Día de la República, hablaremos de ello. Tenemos todo lo que aconteció en la manifestación de José Couso el jueves pasado, como les comentamos en el anterior programa. Perdón por mi voz rota, especialmente rota de hoy, pero la semana está siendo muy dura respecto a lluvia y frío. Y volvemos en un minuto, como siempre, en una hora, en El Mentidero. Buenas tardes, Cristian Zampini. Buenas tardes, Miguel Muñoz. Buenas tardes, Sergio Benítez. Buenas tardes, Miguelón. ¿Cómo estáis? Bien. Bien, un buen día, el Día de la República hoy, ¿no? El Día de la República, sí. Qué bonito. Por eso hemos comprado el público, ¿no? Que digamos si hay que elegir un diario... ¿Un diario o qué? Qué tontería me ha dado. Un diario papel. Republicano, ¿no? Ibas a decir. Sí, iba a decir un diario republicano, igual nos llovían a cartas. A ellos qué mal les da, solo les importa pues, el que salgan las pesetas. Y además, no sé, ellos han puesto ahí una banderica en la edición digital, lo que ha causado revuelo y estrépito entre algunas voces internetales. ¿Qué voces internetales? Comentarios de gente. ¿De gente molesta? De gente que utiliza internet y está molesta. Bueno, pero el caso es que el público hoy regala un DVD... que es un concierto homenaje a los republicanos, pero ¿sabéis lo que pasa? Que es que es de hace 6 años. Porque hace 6 años que la gente no se pone en serio con esto de la República. Ah, por eso es. ¿Y hace 6 años por qué se pusieron en serio? Fue un concierto en Rivas hacia Madrid. Yo qué sé. Se llamó Recuperando Memoria. Sí, Rivas hacia Madrid es una comunidad de Madrid bastante... Bueno, una parte ¿Una de Madrid bastante republicana. Madrid? Sí, me refiero a una comunidad de vecinos, de gente, ¿sabes? Es no me refería... Ciudad. Bueno, pero me refiero a la comunidad, a las personas. Es un pueblo bastante republicano. Sí, pero es un pueblo, he de decirlo desde aquí, queridos amigos de Rivas Vacía Madrid, es un pueblo con bastante complejo de inferioridad porque lleva el nombre de la ciudad grande más cercana que hay, ¿no? Vacía Madrid. Es un territorio de paso. Yo no sé si es por eso o porque es lo que iba a vaciar Madrid, porque ahí creo que hay un vertedero, ¿no? Ah, es posible. A lo mejor es por eso. Bueno, el caso es que el público tiene una parrafada monumental en portada. Lo estáis viendo, ¿no? Voy a coger aire. El auto de Varela dice que la labor de jueces y fiscales a favor de las víctimas de la dictadura es encomiable. ¿Cómo puede decir eso? Pero si estuvieron formando parte del TOP hasta 1976, fueron cómplices hasta el último día de las torturas de la Brigada Político-Social y nunca abrieron una causa ni siquiera por lesiones durante 40 años. Esa fue la sensibilidad de los jueces con las víctimas de la dictadura. Ese es el titular. Sí, el Consejo General del Poder Judicial ha saltado ya a la palestra diciendo que las críticas son infundadas e imperdonables. Clamor popular en defensa del juez Garzón, el tema de portada, que hemos leído el titular larguísimo. ¿Qué os parece que la gente se manifiesta a favor de un juez? Pero es que el problema es que aquí yo creo que la mayoría de gente no se manifiesta a favor de un juez. Se manifiesta en favor de un proceso judicial que hasta ahora no se ha llevado a cabo en este país. Da la casualidad de que el primero que lo ha intentado se llama Baltasar Garzón, que es un hombre que despierta simpatías. Y antipatías. Sí, sí. Antipatías muy profundas. Lo cierto es que el juez Garzón es un juez estrella y todo eso, y eso ha favorecido que haya gente que siga diciendo ¿qué notas? Pero la causa por la que le están procesando es tan sumamente injusta que, lógicamente, hay voces que lo critican. Bueno, el periódico sigue con otra bandera de la República en la sección Opinión. Bien, muy republicanos. Otra bandera de la República en la sección Opinión. Van dos. ¡Y una esvástica! Y una esvástica a la derecha. Cruces y cruces, pone. Sí, vaya. En la sección El Ojo Público, que es la alguna de las que hemos comentado, la foto esta del día, digamos, dice, bueno, del mismo modo que el célebre urinario de Marcel Duchamp dejaba de ser un urinario al exhibirse en un museo, la cruz gamada deja de ser un símbolo nazi cuando se exhibe sobre las sagradas aguas del río Ganges. ¿Cómo que deja de ser un símbolo nazi cuando se exhibe sobre las sagradas aguas del río Ganges? Es un símbolo milenario que tenían los hindúes bastante antes de, claro, no deja de ser del lo, partido nazi. Sino que no lo es. Bueno, buena noticia en la sección Mundo. Baja el riesgo de guerra nuclear y crece el de un atentado atómico. Mentira, ah, no, mentira. Eso es buena noticia. Es una buena noticia porque no hay guerra, pero puede haber un atentado claro, atómico. Claro, cuidado. Mentira. Cuidado, que no lo tiene gente muy poderosa ahora, lo tiene cualquiera. Mentira. Mentira. ¿Por qué mentira? ¿Quieres argumentar? Todo eso es mentira. Porque hay como un porrón de pruebas de que esos tíos mienten y... Una bomba atómica con un terrorista, y el tema es que hay países que todavía no pueden ni siquiera fabricar una bomba atómica, ¿sabes a lo que me refiero? Y estos tíos llegan aquí y te dicen que una célula terrorista puede fabricar una bomba y atentar contra nosotros con la doctrina del miedo y diciéndonos, oye, ¿sabes que esa furgoneta que hay al lado de tu casa puede tener un artefacto nuclear y que va a explotar? Y en realidad nunca ha habido un atentado terrorista con fuerza nuclear, nunca ha habido un atentado terrorista con un explosivo de categoría ni siquiera medio, y como mucho el atentado contra el metro de Tokio con gas sarín, que en realidad era una cantidad de gas sarín ínfima y por eso mató a decenas de personas y no a miles de personas como tiene la capacidad de hacer un arma química como ese. Y es todo la doctrina del miedo, la teoría del miedo. Y por otro lado, la amenaza de una guerra nuclear es hoy más latente que nunca. Actualmente la doctrina de los Estados Unidos ha cambiado. Desde siempre era que ellos no iban a lanzar la bomba atómica antes que alguien les agrediese. Antes de que alguien les agrediese. Y a partir del año 2004 aprobaron una resolución por la cual ellos se reservan la capacidad de atacar ellos con bombas nucleares. Yo no sé qué has dicho, me he perdido hace un rato. Ha sido maravilloso. Quiero decir que actualmente los países están perdiendo el miedo a la bomba atómica. Están empezando a creerla, como el doctor Strangelov. ¿Nosotros tenemos bomba atómica? No. ¿Y qué hacemos? ¿Por qué no la tenemos? No la tenemos porque solo la tienen unos cuantos. Y quítate de líos. Y además, ¿para qué quieres tener una bomba nuclear? ¿Tú sabes lo que cuesta mantener eso? Uf, ¿Tú sabes cuánto cuesta una bomba nuclear? Y los peligros. Que son muchas pesetas. Y peligros, Cristian. Y peligros, aparte de peligros. Ah, bueno. El gemelo de Kaczynski es candidato a sucederlo. Qué sorpresa, ¿no? Sorpresa, qué normal, sorpresa. Qué normal, van a utilizar un poco la pena, ¿no? El Supremo acusa a Uribe de espiar a jueces y políticos. No me lo creo. Uribe es un presidente democrático y que goza del respaldo de toda la comunidad internacional gracias a su buen hacer. Colombia político. Es la luz de Sudamérica. Y no me creo que espía a nadie. Para no. Nada. Ni vende coca, ni nada. Ni nada de eso. Nada, Uribe. Por Dios. Protesta hasta el final de 36 presos políticos saharauis. Bueno, una buena noticia, ¿no?, de que saquen este tema. La huelga de hambre que iniciaron 5 activistas ha extendido a 6 cárceles marroquíes. Para que sepa el mundo que, aparte de que hay huelga de hambre en Cuba, hay más huelgas de hambre en el mundo, señores. Saquémoslas todas. El PP de Madrid desprecia los datos sobre financiación ilegal. Y salen aquí un grupo de gente vestida de butanero, ¿no? ¿Qué es esto, bien, tío? Bien. Son el colectivo de amigos y apoya a Esperanza Aguirre. ¿Ah, sí? ¿Van de naranja? No, lo dices en serio. No, aquí en el pie de foto dice Esperanza Aguirre en un acto con voluntarios de una campaña de promoción turística. Ayer en la sede del de gobierno tío, regional. Pero ¿cómo tiene tiempo esta señora la alcaldesa a ir a esas chorradas? Una promoción de gente que para el turismo, yo qué sé. ¿No te vas a inaugurar hospitales públicos o algo? No inaugura hospitales públicos primero porque no los construye. Y, pero qué chorrada, y lo segundo, de acto ha ido. Lo segundo, Esperanza Aguirre se dedica a ir a acto tras acto y eso es lo que vemos en la televisión propagandística del metro, que por cierto emite más escenas en las que aparece Esperanza Aguirre que la televisión pública de Corea del Norte, de escenas en las que aparece Kim Jong-il. Preciosa televisión, yo siempre intento evitarla. Y lo más maravilloso de todo es que ella tiene tiempo para hacer estas cosas porque son otros los que se encargan de falsear los documentos que publica como datos favorables de su gobierno. Maravilloso. Sección política, caso Gürtel, siguiente tema, la decisión sobre el estatut. Adiós. ¿Os acordáis? ¿Otra vez? ¿Os acordáis del estatut? No me acordaba, eso sigue ahí en boga. Amenaza constitucional a un estatut en plena vigencia, dice que está en plena vigencia, tú. Y ya, bueno, y amenaza constitucional que lleva así, ¿cuántos meses amenazado desde que nació? 70 y tantos meses. Nació amenazado. El PP acepta que el gobierno impulse el diálogo con Cuba. Gracias, PP. ¿El diálogo sobre qué? Diálogo, hablar con ellos. Nos dejan hablar, el PP, bien. Los directivos de Guncaría culpan a Aznar del cierre del diario. ¿Os acordáis de Guncaría? Hace unos años que lo cerraron, se fue mucho revuelo. Una vergüenza. Pues ahora han dado la razón. Pero ya da igual, porque ya lo cerraron. Y ya no tienen dinero para volver a abrirlo. Sí, claro, pero ¿sabes una de las causas que ponía, ciertamente, sabes, en lo que es, en el cierre provisional, ponía que se le cerraba por... que hablaban euskera y eso es un arma estratégico de ETA, el hablar euskera, vamos. Bueno, quiero que sepáis que se ha detenido a 4 abogados acusados de estar relacionados con el entorno de ETA. ¿Que hablan euskera? Sí, por supuesto, hablan euskera. No, pero me refiero por eso. No, me he enterado de por qué los han detenido. Creo que por vinculación al entorno de ETA. Venga, pues que siga la locura. Me acuerdo de una gala de cuando se cerró el diario Guncaría que salió Fermín Muguruza con una camiseta, le dieron un premio casualmente de mejor álbum de música vasca o algo así y salió con una camiseta de Guncaría y en lugar de agradecer a sus padres, a sus madres, a su familia, pues dedicó el premio a la gente de Guncaría que había sido cerrado el periódico sin motivos, digamos, de peso. ¿Y qué creéis que pasó? ¿Que la AVT le denunció? No, no le denunciaron, pero porque, bueno, a Fermín Muguruza lo han denunciado muchas veces, pero lo que pasó es que todo el respetable público silbó a Fermín Muguruza. ¿En serio? Entonces ahora es para que esa gente pues se vea ese vídeo, ¿no? Qué fuerte. Sección dinero, que no me apetece hablar de dinero, chicos. Así que pasamos. Me apetece tenerlo, ¿eh? El ex número 2 del Vaticano fue el protector de Maciel. El cardenal Ángelo Sodano fue clave para el ascenso del fundador de los Legionarios de Cristo y el enriquecimiento de la orden. Me encanta cuando el público saca noticias de actualidad para 1946. Sí, pero te das cuenta además de que, bueno, toda esta campaña de la Iglesia es evidente que está muy bien y va a servir para mucho, por lo menos para poner los pies en la tierra a esa gentuza. Pero es curioso que la Iglesia sale y no sé quién tendrá en marketing, porque lo que han dicho es... No, es que eran homosexuales y por eso eran pedófilos. Yo puedo comprender que tengan una mentalidad retrógrada, pero alguien en marketing les tuvo que decir que eso les iba a sentar mal en cuanto a imagen. Hay millones de fieles y de seguidores de la Iglesia Católica que les mola ese discurso. Pero, por favor, no. Eso lo único que cuando hace... se hace una estrategia de mercado, Sergio, tienes que tener en cuenta los hilos de mercado y de clientes posibles. Sí, yo comprendo que ha fortalecido a los que ya tiene, pero es que lo que está haciendo es perder. No creo que esté perdiendo. Bueno, ya verás. La cumbre educativa marcada por Bolonia. ¿Os acordáis de Bolonia también? Sí. Sí, una cosa que sigue ahí, adelante. Ayer cortaron Cibeles y Gran Vía, ¿no? No sé si os enterasteis. Sí, sí, sí. Armó mucho revuelo y tal. Bueno, hay que seguir, ¿no? Hay que poquito. Sección Ciencia, pseudociencia, ahora en holograma. Y sale una foto de la infanta Elena de Borbón. ¿Ella es holograma o ella es pseudociencia? Lo dejaremos así. Castilla y León cambia la ley para blindar proyectos urbanísticos. La reforma podría servir para aprobar la estación de esquí de San Glorio. Bueno, pues nada, más dinero. Más estación de esquís. Está bien, porque esa maldita naturaleza se está rebelando contra nosotros, provocando terremotos y asesinando a gente, y es hora de que contraataquemos destruyéndola por completo. 1492, el año en que empezó todo. Hombre, pero qué tontería. Tanto como todo... Qué tontería. A mí me parece que había cosas antes. Madre mía. Salinger no dejó de escribir ni un día de su vida. Joder, ¿y por qué no fuerte. Publicó nada? ¿Por qué no publicó nada? Porque el tío publicó una novela que, por cierto, a mí me echa bastante para atrás. ¿Qué pasa en El Guardián entre el Centeno? Ay, Salinger, ¿qué pasa en El Guardián entre el Centeno? ¿Qué pasa? No pasa nada. No pasa nada. Está el tío ahí, llama por teléfono a un tipo, no se lo coge y tardas 17 páginas en explicar eso. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa por la cabeza? ¿Y por qué escribió tanto? ¿No había plays? ¿No había qué? Plays, stations. Bueno, con este comentario absurdo acabamos el diario, como hemos denominado, republicano. ¿Se puede decir eso? Creo sí, que se no. Se puede decir, no sé. Todavía no hay censura. ¿Todavía no hay censura? ¿Tú crees? Bueno, sí, en el País Vasco creo que he oído, pero aquí no. Y seguimos en El Mentidero. De republicano, cambio de camisa y rindo pleitesía a la monarquía que viva en amor, que me convirtió en su esbirro majestad. Solo pensar que quisiera y ser mi suegro majestad. Yo ya le adoro, ya le adulo. Y hasta le beso en el culo. Le prometo ser bueno, un digno yerno majestad. Si me caso me transformo como en ese cuento, aquel sapo que por un beso se convirtió en príncipe encantado. Y así por un beso de su princesita también yo me vuelvo en todo lo que usted quiera. Si eres su súbdito amado, su sumiso esclavo, su obediente criado, su subordinado y devoto lacayo. Lo juro ante mí. Bueno, Cristian, ¿qué nos tienes preparado en esta Santa Inquisición? ¿Algo republicano? O... El rey, a lo mejor. El rey, el rey, el rey, el rey, el rey. No, no voy a hablar del rey, no voy a hablar del rey. ¿Por qué queréis el recurso fácil? No, no me habéis dejado condenar en muchas ocasiones a George W. Bush por ser el recurso fácil y voy a condenar ahora, 14 de abril, al rey de España. Yo qué sé. Es demasiado obvio, no. Voy a hacer algo muchísimo más retorcido y que además no tiene mucho de actualidad, pero en realidad tiene todo de actualidad. Teodoro Obiang. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Un amigo del rey. Teodoro Obiang es el jefe de Estado absoluto, definido en el año 2003 por la radio pública de Guinea Ecuatorial como un dios sobre la tierra que no tiene que rendir cuentas a nadie porque él mismo es divino. Y así mismo le voy a presentar yo. Y este hombre ocupa el poder absoluto de Guinea Ecuatorial junto a su familia desde el año 1979. Bueno, aparte de ser uno de los hombres más inmensamente ricos de África y posiblemente del mundo gracias a las explotaciones petrolíferas del país, es un tío que no se corta, no se corta para reprimir a la oposición. ¿A qué te refieres? Que si tiene que hacer algo, lo hace, y si no tiene que hacer algo, también lo hace, ¿sabes? Detenciones forzosas, desapariciones, torturas, muertes bajo custodia policial, de todo un poco. No hace ascos a nada. Un tipo bueno, ¿eh? Un tipo bueno. Bueno, según denunciaba Amnistía Internacional, que no es precisamente una organización marxista-leninista, el pasado 26 de febrero, cuatro opositores al régimen habrían desaparecido en Benín, secuestrados por las fuerzas de seguridad de Guinea Ecuatorial. Yo me pregunto, ¿cómo puede haber fuerzas de seguridad de Guinea Ecuatorial en Benín? ¿Qué son, espías? Porque no creo que haya esas cosas, ¿no? Eso son de películas. Yo que sé, a lo mejor habría que contar eso. Bueno, estos tipos llevan desaparecidos desde el 26 de febrero y la verdad es que no se ha vuelto a saber más de ellos. Las organizaciones de derechos humanos confían en que simplemente les hayan torturado o vapuleado un poco, pero incluso se temen lo peor. Y es que esto no es nuevo, es el pan nuestro de cada día allí en Guinea Ecuatorial. Un país con uno de los productos interiores brutos más grandes del mundo, pero que tiene una de las poblaciones con mayor tasa de mortalidad infantil, con escasísima esperanza de vida y con una inversión para educación que pasa por ser la última del planeta. La última, la 181. O bien se planteó, estamos dando demasiado dinero para educación y no figuramos en el primer puesto de absolutamente ninguna estadística internacional. Así que vamos a superarnos a nosotros mismos, vamos a descender la inversión en educación para ser los primeros en eso. ¡Pero eso es infame, Teodor! Le dijo su hijo Teodorito. Le dijo, cállate, te he comprado un descapotable Ferrari que puedes conducir por Las Palmas a toda hostia. Así que cállate. Y dijo, vale, papá. Así es Teodorito, encantador. Y bueno, el caso es que este tío no es muy relevante en este momento, no ha habido ninguna noticia de él, pero estoy trabajando sobre ello y le he pillado mucha tirria. Mucha tirria. Ese es tu motivo de condena. Así es. Bueno, así es, me parece suficiente. Pero no has dicho la condena, ¿eh? Bueno, la condena es a la miseria absoluta. Como a todas esas personas que se enriquecen de forma corrupta y fraudulenta, me gusta condenarles a la pobreza extrema. A él le voy a condenar a la pobreza y a vivir el resto de su vida en un gueto de Batán. Ahí estamos. Allá va la republicana, ondeando libertad. Libre, libre, libertad, libre, libre, libertad, igualdad y solidaridad. Allá va la republicana, ondeando libertad. Libre, libre, libertad, libre, libre, libertad, igualdad y solidaridad. El rey, la ley, otra cosa más que tragar. De la desesperanza, iglesia, monarquía y honor militar, fruto de la nuestra nacional vergüenza. No hay más, no hay más que hacer, que hacer, solo un grito de reflexión, crear, pensar, decir, sentir, que la herida es nuestro bastión. Hay que desempolvar el silencio, enterrando el miedo y el horror, llegar a poner fin con dignidad al odio. Allá va la republicana, ondeando libertad. Libre, libre, libertad, libre, libre, libertad, igualdad y solidaridad. Allá va la republicana, ondeando libertad. Libre, libre, libertad, libre, libre, libertad, igualdad y solidaridad. Allá va la republicana, ondeando libertad. Libre, libre, libertad, libre, libre, libertad, igualdad y solidaridad. Allá va la republicana, ondeando libertad. Libre, libre, libertad, libre, libre, libertad, igualdad y solidaridad. Libre, libre, libertad, libre, libre, libertad, igualdad y solidaridad. Allá va la republicana, ondeando libertad. Libre, libre, libertad, libre, libre, libertad, igualdad y solidaridad. Bueno, seguimos con El Mentidero Estuvo Allí, o hay Make News, como dice... Hay Make News. ¿Cómo es eso, Sergio? Sí, un poco que yo que sé, de las cosas que últimamente hablamos aquí son cosas que incluso no es que vayamos, es que participamos en ellas. Entonces es un poco... Entonces eso dice muy poco en favor de nosotros porque quiere decir que aprovechamos la circunstancia para hacer el programa. Dice muy poco o mucho en favor de nosotros porque el periodismo sensacionalista es un género, amigo, no lo olvidemos y es bueno. Oye, hacemos pero... las noticias y os las contamos, las hacemos, ya no tenéis que hacer vosotros que de problemas, que si accidentes, que si cosas, para que nosotros luego lo digamos en la tele, digo en la radio. La tele. En la radio, pues ya lo hacemos nosotros. Tengo una serie de cosas que decirte. Por un lado, yo no estoy procesando al juez Garzón, del cual hemos hablado antes, y yo tampoco estoy expoliando el petróleo de Guinea Ecuatorial offshore. Por eso antes no era la sección I Main News, y yo pretendo que a partir de ahora esta la sea. Lo discutimos en el club de prensa, pero sigo pensando que mi recomendación de llamarlo El Mentidero Estuvo Ahí, y tanto que estuvo, mejor que I Make News. Sí, sí. Nunca está en un club de prensa, Cristian. Bueno, pues en El Mentidero Estuvo Allí de hoy, y tanto que estuvo, que además estuvimos los tres. que yo creo que es histórico que estemos los tres algo juntos fuera de este estudio. Bueno. Y nos ponemos un poco serios en la manifestación, como ya comentamos el otro día, de José Couso, el cámara asesinado hace 7 años ya en la guerra de Irak. Estuvimos allí, grabamos un poco los testimonios de tanto el manifiesto de los periodistas de Información Internacional como el de Olga Rodríguez, la periodista de la cadena SER, que estuvo, digamos, en el momento de la muerte de José Couso, y del manifiesto del hermano Javier. Lo vamos a poner, es todo lo que se dijo allí, es un reportaje, digamos, bastante interesante, sobre todo para aquel que no pudo estar allí, porque se dicen cosas con argumentos muy potentes para reavivar este caso, ¿no? No sé si tenéis algo que comentar, y si no, ponemos ya el reportaje. Pues nada, que una tristeza, ¿no? 7 años ahí yendo a la embajada. La verdad es que aquel día había más gente que últimamente, y parece ser, a lo mejor, las últimas noticias recientes de los vídeos en los que salen soldados americanos asesinando gente indiscriminadamente, pues han puesto un poco otra vez el tema de Couso, que fue asesinado y parece ser que el proceso judicial está siendo obstaculizado. Tan obstaculizado que, en buena medida, la limitación de la jurisdicción universal se debe a críticas de los Estados Unidos por el procesamiento, aparte de las de Israel. Pues lo vamos a poner, escuchar a ver si os suena alguna de las voces que van a sonar. Escuche. Que nos presten atención. Que paren sus ajetreadas vidas por un momento. Y que reflexionen. El 8 de abril de 2003 se produjo un atentado contra el periodismo, contra la libertad de expresión. Ese día, en un intervalo de 3 horas, las fuerzas militares de Estados Unidos atacaron las 3 grandes sedes de la prensa internacional en Bagdad. Como consecuencia de dichos ataques, 3 periodistas perdieron la vida, entre ellos José Couso. Además, otros muchos informadores que trataban de contar al mundo lo que estaba sucediendo en Irak resultaron heridos. La muerte de Couso fue un crimen de guerra. Existen suficientes indicios que así lo demuestran. Fue el propio Pentágono quien aconsejó el traslado de los periodistas al Hotel Palestina, por lo que sí había constancia de que allí se alojaba gran parte de la prensa internacional. Incluso, días antes del ataque, los medios de comunicación transmitieron a las embajadas y a Washington la posición GPS del hotel. Lo hicieron para que no se cometiera ningún tipo de error, tal y como luego fue justificada la agresión. En mayo de 2008, una mujer perteneciente a la inteligencia norteamericana, Adrienne King, aporta un testimonio clave. El Hotel Palestina estaba marcado como posible objetivo a atacar. Las tropas estadounidenses no querían testigos, no querían mostrar la matanza de civiles, no querían que cámaras, como la de José, filmaran las atrocidades que estaban cometiendo. Más de 300 informadores han perdido en Irak la vida desde el inicio de la invasión. Un dato que resulta completamente estremecedor y que no nos deja indiferentes. Irak representa el conflicto más sangriento de la historia para la profesión periodística. Civiles y periodistas mueren a diario. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Somos estudiantes de periodismo internacional y, como tales, creemos que es nuestro deber estar aquí para pedir justicia y para mostrar nuestra solidaridad con la familia Couso. Queremos que sepan que no están solos, que somos muchos los que luchamos contra la impunidad. Hace 7 años mataron a José y ningún juicio se ha celebrado. El día de mañana nosotros podemos ser los agredidos. Por eso hoy, delante de la Embajada de Estados Unidos, exigimos el cumplimiento de las leyes internacionales y que las normas dejen de ser solo tinta sobre papel. Actualmente se está produciendo una degradación en las condiciones del ejercicio periodístico durante los conflictos armados. Cada vez resulta más peligroso cubrir las guerras. No se vela por la seguridad de los informadores. En los convenios de Ginebra y en sus 2 protocolos adicionales se considera a los periodistas personas civiles contra las que no se puede atentar. Estamos amparados por la legalidad internacional. Parece que algunos no conocen estas normas. Quizá prefieren hacer oídos sordos. Por ello, desde aquí, hacemos un llamamiento a los gobiernos y a los organismos competentes. Dejen de actuar obedeciendo intereses y apliquen las leyes. El derecho a la información es la base de las sociedades libres. No permitan que desaparezca. Investiguen, piensen sus impresiones, escuchen a los periodistas que, junto con José, se encontraron en el Hotel Palestina. No consientan que los mensajeros se conviertan en el blanco de los ejércitos. Justo hace unos días se emitía un vídeo en el que se muestra un ataque aéreo estadounidense contra un grupo de iraquíes en Bagdad. Era julio de 2007 y entre estas personas se encontraba un fotógrafo de Reuters y su conductor. En total, 11 personas murieron. En 2009, casi un centenar de periodistas han perdido la vida en distintas partes del mundo. Una cifra que nos produce escalofríos. No queremos más muertes. No queremos más sangre. José es y será símbolo de la libertad de expresión. Nosotros no olvidamos. Que impere la justicia. Basta ya de impunidad. Buenas tardes, aquí estamos un año más. A veces somos más, otras veces somos menos, pero nos queda mucho por delante todavía. A mí me ha pedido la familia Conso que lea un texto que se ha publicado hoy, en el que recuerdo qué es lo que ocurrió aquella fatídica mañana del 8 de abril de 2003, en la que los periodistas españoles y de otras nacionalidades estábamos en el Hotel Palestina. Esta semana ha salido a la luz pública un vídeo que muestra cómo el ejército estadounidense dispara contra dos periodistas desarmados, mata a uno en el acto, remata al otro cuando se arrastra herido por el suelo, dispara contra varios civiles más que llegan a socorrer a ese herido, y entre esos civiles hay dos niños que resultan heridos. Seguro que muchos de vosotros lo habéis visto. Al ver este vídeo, es inevitable recordar lo ocurrido esa mañana del 8 de abril de 2003, cuando el ejército estadounidense mató a José Couso. Aquel día, hace ya 7 años, unos 200 periodistas europeos y estadounidenses nos alojábamos en el Hotel Palestina de Bagdad, una circunstancia que conocían perfectamente los altos mandos del ejército estadounidense. Esa mañana estábamos en los balcones del hotel, grabando las imágenes de los carros de combate norteamericanos que se encontraban en uno de los puentes sobre el río Tigris. Filmamos durante horas. Igual que nosotros vimos y registramos sus movimientos, los ocupantes de dichos carros de combate observaron durante horas cómo decenas de periodistas con sus cámaras trabajábamos en los balcones del hotel. Algunos de nosotros incluso llevábamos chalecos antibalas con las letras PRES que nos identificaban, PRES, prensa en inglés, ¿no? Sin embargo, uno de los tanques pidió permiso para disparar. No había combates en la zona, pero aún así giró su cañón hacia el hotel y esperó a que sus superiores le dieran el visto bueno. La respuesta tardó en llegar 10 minutos. Durante esos 10 minutos no hubo ninguna batalla. Tras ello, el soldado del tanque recibió el ok y disparó. Y así lo ha reconocido el propio alto mando estadounidense. No fue, por tanto, un disparo motivado por el nerviosismo que puede causar el fragor de una batalla. Fue un disparo estudiado y meditado durante 10 minutos. El proyectil lanzado alcanzó los pisos 14, 15 y 16 del hotel. En el balcón del piso 14 estaba José Couso. Resultó herido, murió 2 horas después. En el balcón del piso 15 estaba el periodista de Reuters, Taras Prosyuk, quien murió en el acto. Del balcón piso 16, por pura casualidad, acabamos de salir hacia la habitación un cámara mexicano y yo misma, salvando así nuestra vida o evitando al menos graves heridas. Poco antes de este ataque, el ejército estadounidense había disparado contra la sede de Al Jazeera, donde murió otro periodista, y contra las oficinas de la televisión de Abu Dhabi. Es decir, en el plazo de 3 horas, esa misma mañana, el ejército estadounidense atacó las 3 sedes de la prensa independiente de Bagdad. En un primer momento, el Pentágono justificó el ataque contra el Palestina, asegurando que había hombres armados en el hotel. Cuando todos los periodistas que estábamos allí aseguramos que en aquel lugar no había personas armadas, el Pentágono cambió su versión y afirmó que si el tanque disparó fue porque había un hombre con unos prismáticos, al que llamaron ojeador, que podía estar transmitiendo información sobre las posiciones del ejército estadounidense. La posición de las tropas estadounidenses era visible desde diversos puntos del centro de la ciudad. No hacía falta un hombre con prismáticos para localizar las coordenadas del ejército norteamericano, porque todos veíamos los tanques a simple vista. Todos éramos ojeadores. Por tanto, siguiendo el razonamiento del Pentágono, habría sido legítimo disparar y matar a todos los habitantes de Bagdad que estuvieran viendo las posiciones de los militares estadounidenses, algo que es absolutamente condenable por la ley internacional. Han pasado 7 años y la muerte de Couso, como la de tantos otros, sigue sin ser investigada de manera adecuada. Las relaciones políticas y comerciales de España con Estados Unidos parecen pesar más que la defensa de los derechos de un ciudadano español como José Couso. Aún así, el caso no está completamente cerrado y la lucha por la justicia continúa, no solo por José, sino por la libertad de información, por la protección de los periodistas, por el respeto de las leyes internacionales y por la protección de todos los civiles víctimas de ataques injustificados. Pero volvamos a pensar en el vídeo del que hablaba en un principio. Si casos como el ataque al Hotel Palestina hubieran sido juzgados, quizá lo que este vídeo muestra nunca habría ocurrido. Es probable que los militares estadounidenses se lo hubieran pensado dos veces antes de solicitar disparar contra periodistas, civiles y niños. Es probable que sus superiores hubieran preguntado antes si los objetivos eran personas armadas o civiles. Quizá hubieran intentado comprobar si esas personas suponían realmente una amenaza. La justicia sienta precedentes. Exijámosla para evitar futuros crímenes y la impunidad de los mismos. Investigación y justicia para José Couso. Memoria. A muchos no les gusta esta palabra. Estas letras unidas que recuerdan. Nos quieren desmemoriados, porque el olvido entierra las culpas. Es curioso cómo les molesta a algunos que haya familias que recuerdan públicamente a sus muertos. Ciertamente les enerva que seamos impúdicos, que nos neguemos a encerrar nuestro dolor en la intimidad aséptica del hogar o los cementerios. Nuestros gritos les dan miedo. Rompen la neblina del silencio cómplice de los que esconden, de quien con su muda colaboración en realidad paciente. No quieren voces. Ni siquiera argumentan o están a favor, aunque lo estén. En público, la mayoría no están orgullosos de sus crímenes o de la complacencia con estos. Al contrario, sienten vergüenza. Saben que no está bien. Por eso pretenden aportarnos el dolor colectivo, pues el estruendo llama a investigar, a saber, a comprender, y el entender hace buscar, pedir, exigir reparación y justicia. Hace 7 años que asesinaron a nuestro familiar, José Couso Permuy, y desde el mismo momento en que supimos las circunstancias de su asesinato, enmarcadas en una operación contra todos los medios de comunicación que se encontraban en Bagdad, decidimos buscar públicamente justicia. A lo largo de estos años de lucha, inmersos en una dolorosa batalla ciudadana y judicial, hemos percibido en su total acepción el significado de las palabras memoria y olvido. Sabemos que no somos cómodos, que nuestra insistencia disturba. No nos perdonan el permanente recuerdo. Unos le dicen suavemente, ya está muerto, dejadlo ya, no sufráis más. Otros sin tapujos, no seáis plañideras, dejad de vivir del muerto, sabía los riesgos que corría. Pero tanto unos como otros quieren nuestro olvido y el silencio para mantener la impunidad de los asesinos, lo digan con subterfugios o con palabras llanas. En este camino de memoria viva nos hemos unido a gentes de todo el mundo que claman por sus asesinados. Da igual que sean familiares de desaparecidos en Argentina, en Chile, en El Salvador, en Palestina, en Irak, o que estén en nuestro mismo suelo buscando a sus más de 200.000 familiares enterrados clandestinamente en las cunetas. Todos formamos una gran familia que ensordece el ambiente de los sordos, de los que no quieren oír, de los que olvidan, de los desmemoriados. Frente a los que quieren matar a nuestros muertos dos veces olvidándolos, nos alzamos quienes los revivimos recordándolos. El silencio y el olvido son la impunidad de los asesinos. El ruido y la memoria son la justicia para nuestros familiares. Muchas gracias. Tiro en la nuca o fusilados contra la pared. Los eliminaron con saña criminal. Los matones se reían y el cabrón del cura los bendecía mientras los mataban. Seguimos en el mentidero. Tenemos sección rumorología, creo. Pero no hay cancioncita. ¿Dónde está Rafaela Carrà? ¿Está secuestrada? ¿Ese es el primer rumor? Hay canción y todo lo que quieras, pero había que introducir la sección. Es inevitable, tengo que hacerlo. Estás loco. Y bueno, empieza la sección favorita de alguna gente, algunos degenerados. Es el Gabinete de Rumorología y Noticias No Contrastadas de Cristian. ¿Qué tal estáis, muchachos esclavos? No dicen nada. Es Sergio el que ha dicho bien. Y Sergio protagoniza un poco nuestra sección porque, según el Gabinete de Rumorología y Noticias No Contrastadas de Cristian, una corriente de internet mayoritaria afirmaría que Sergio Benítez en realidad está muerto. Sí, bueno, y claro, ¿y quién habla aquí? El hecho es que una corriente de internet extendida por muchos foros intelectuales, como Foro Coches, por ejemplo, afirmarían que Sergio Benítez en realidad está muerto y que el mentidero lo realizamos con una grabación tuya anteriores a 2009, que fue el año exacto de tu muerte. Verás, hay una serie de pruebas semióticas que han analizado algunos frikis de la red. Por ejemplo, en la última fotografía en la que se te vio en un botellón en el año 2009, en abril concretamente, tú eras el único que tenía una mano puesta sobre tu cabeza, que es un símbolo en la cultura hindú claramente de muerte, de luto. Luego, asimismo, en la última fotografía que nos hicimos en la avenida Asturias, de la cual hablaremos luego profundamente, tú eras el único que iba descalzo y tenías los ojos cerrados. Asimismo, una matrícula del fondo que se ve en la fotografía llevaba tu fecha de nacimiento. Creo que te lo deberías tomar en serio, Sergio. Dios mío, estoy muerto. Es posible. Y soy, no, pero una grabación que sabe la actualidad, Cristian. No lo sé, yo te veo aquí, pero empiezo a dudarlo porque son pruebas muy contundentes. Bueno, es verdad, soy amigo del Paul McCartney falso. Todas esas bromas siempre las ponemos, lo de la foto y eso, también lo hicieron con los Beatles y eso. Siempre los ponemos porque parece ser que en internet lo peta y somos, yo qué sé, unos extraterrestres que hemos venido a ocupar los cuerpos de esta gente y hacernos con la red porque queremos tener un montón de followers en Twitter. Bueno, queridos oyentes del mentidero, ustedes deciden si Sergio Benítez está efectivamente muerto o no. Y bueno, continuamos en la avenida Asturias y en el barrio de Tetuán, en Ventilla Tropical, porque al parecer las tortugas ninja estarían asaltando la avenida de Asturias. Pero si las tortugas ninja son buenas. Sí, pero bueno, es lo que dicen las tortugas ninjas. Otros afirman que ratas gigantes, otros afirman que los cocodrilos que tiró por el váter la familia de Franco cuando los tuvo de mascota. La cosa es que el otro día, y cuando digo el otro día me refiero a hace bastantes semanas, las alcantarillas de la avenida de Asturias prácticamente estallaron. Salieron volando a borbotones de agua. Igual las estaban limpiando. Es posible, pero es más bonito creer en las teorías que comentan en el barrio. Seguimos con los escándalos de corrupción que afectan a la personalidad, a las personalidades políticas y a los mandatarios mundiales porque, al parecer, ha sido acusada de corrupción y obligada a pagar $500,000 al Estado norteamericano la mandataria favorita de todo el mundo, Pamela Anderson. Sí, así es. Parece ser que una serie... ¿Mandataria de qué? De muchas cosas. El caso es que una investigación realizada por la Hacienda norteamericana, el IRS, ha descubierto que no había pagado sumas bastante grandes, entre las que se encuentra una partida de $500,000 del año 2006. Los sucesivos años siguen en investigación y posiblemente Pamela Anderson no pueda peinarse mucho tiempo de sus peinados de $5,000. ¿Qué os parece? Me parece aberrante. A mí también. Cuore, batti il cuore. Y bueno, para cerrar este círculo de rumorología, lo han preparado muy bien los muchachos del gabinete, ¿eh? Han currado. Y eso es que yo sé de buena tinta que solo he trabajado en los miércoles por la mañana, ¿eh? Sí, es posible, pero no sé, les ha dado un mendrugo de pan duro. ¿Y latigazos? No hemos hablado ya de que les debes los latigazos. No les doy latigazos porque me costaría un montón, ¿sabes? A lo mejor lo que hago es una táctica esclavista, que es nombrar a uno de ellos como líder de la camarilla, ¿sabes? Darle unas cuantas prerrogativas, en plan unos centimillos y más pan duro. Y a cambio él crea que tenga en ese mundillo que es el gabinete, ese sótano oscuro. Se te está yendo la cabeza, Cristian. Sigue con lo A mí me parece muy inteligente como estrategia esclavista. El caso es que seguimos cerrando este círculo con la invasión extraterrestre que habrían planificado Paul McCartney, Sergio Benítez y sus amigos. Bueno, en realidad se trató de una broma del 1 de enero, que a los americanos les encanta tanto hacer esa clase de bromas, que puso la alarma en una población de Jordania. Al parecer, el alcalde de una población de 15.000 habitantes, que no son pocos, dio la orden a todos los cuerpos de seguridad urbanos de cazar extraterrestres. Tal cual. ¿Y dónde estaban? En ninguna parte, era una broma. No había extraterrestres. Ah, vale. Y salieron todos a ver si había y no había nadie. Y no había nadie. No salieron todos. Los niños de los colegios no acudieron al colegio porque los padres estaban aterrorizados. Lo que les hacía falta. Y hasta aquí el gabinete de rumorología. Bueno, ahora que tenemos... Pues un poquito de semiótica, si queréis. ¿Semiótica? Semiótica es divertida. Analizamos los símbolos, los signos y eso, y su significado. ¿Y eso le gusta a alguien? Sí, yo creo que a mucha gente, por lo menos a la gente que no sabe nada de Guinea Ecuatorial, le gustará la semiótica. A la gente que tampoco está interesada en el procesamiento del juez Garzón, posiblemente. Muy bien, vale. Ahí va la cuña. Y la otra pierna. Bueno, amigos, pues vamos a hablar de cosas. Ay, va, que tiro algo. De cosas semióticas. Y vamos a hablar de cómics y de gran pantalla, cosa que hemos hecho mil veces aquí en la semiótica, porque ya sabéis que soy muy pesadito con los cómics últimamente. Además, más, no sé qué pasa, estoy fascinado por ese mundo. ¿Qué te parece el mundo de los cómics, Cristian? A mí me parece que tiene un montón de dibujos. Tiene un montón de dibujetes de colores y además bastante significado, bastante significado. Y bueno, y me he visto una peli que fui, bueno, que fui a verla al cine, pero al final fui a otra, la típica, y que pues me la he visto ahora por internet, y se llama Ghost Rider, el motorista fantasma. La fui a ver, pero... La verdad es que no daba un cagao por ella, la verdad. Pero yo lo que quería ver era Nicolas Cage, que me parece un icono noventero maravilloso, a pesar de ser un actor nulo. Porque menudos caretos, pone siempre igual, es bastante pésimo. Nicolas Cage, has tenido suerte y saliste en los 90, y ahora todo lo de los 90 nos gusta, pero madre mía, qué malo eres. Bueno, pues de eso va, de un poco igual que el cómic de Marvel. Dicen de Johnny Blaze, ¿os acordáis de El motorista fantasma? Bueno, la verdad es que es un cómic muy friki, no tiene por qué conocerlo todo el mundo. De hecho, no lo conoce casi nadie porque no es que sea un personaje relevante. Sus fans dicen, está justo por encima de Spider-Man. Y tú lo flipas, chaval. Bueno, sí, la verdad es que es un poco friki, pero Johnny Blaze es un motorista que trabaja en un circo con su padre. Su padre está enfermo de cáncer y decide hacer un pacto con el diablo. El diablo se aparece y dices tú, a ver, un momento, se ha aparecido el diablo, se aparece a todo el mundo que se le muere el padre de cáncer, entonces habría un montón de estos, pero no, se le aparece a Johnny Blaze, no se sabe muy bien por qué. Johnny Blaze es Nicolas Cage, igual que en todas sus películas, pero con un peluquín, que lo único que piensas y en todo momento te das cuenta de que es un peluquín, pero bueno, Nicolas Cage, antes te teníamos respeto, ya se acabó, ¿eh? Bueno, y haciendo el gilipollas redomado, ¿sabes? Es un gilipollas redomado, la verdad. No hay que lo aguante, pero el diablo le elige y le convierte en el motorista fantasma al principio. Bueno, en el cómic te dicen que es porque el tío lee libros de ocultismo e invoca al demonio y tal. No, aquí es porque sí. Y el demonio le da el poder pues para que extermine a su hijo. El hijo es un actor, que no me acuerdo el nombre, que es horrible. También es un muecas, igual que Nicolas Cage, es como una lucha entre muecas. Yo creía que iba a salir Jim Carrey. Bueno, y va con tres tíos que, bueno, cada uno representa un elemento, la tierra, el agua, el aire, bueno, y el fuego, que es el motista fantasma, que es como el que está revelado, ¿no? El demonio que está revelado. Y se van a buscar un contrato de un pueblo que yo no sé por qué hicieron un pacto con el diablo y le vendió todas las almas, que se llama San Venganza. ¿Qué te parece? San Venganza, toma ya, y le venden todas sus armas al diablo. Qué originales, sí, estos escritores de cómics. Hasta aquí dice, joder, hostia, esto a lo mejor es bueno y además tiene unos efectos de la hostia. De repente empieza a tener unos fallos de no entiendo nada. Bueno, el primer fallo es Nicolas Cage, pero bueno. Solo te digo que hay una escena que yo flipé, que sale en su casa viendo vídeos de monos que luchan partiéndose la caja Nicolas Cage y con una copa que dentro está llena de caramelos y tomándoselas. Y yo en plan de, uff, qué motorista fantasma, ¿no? Qué asco. Bueno, desde luego da miedo. Claro, bueno, pues el caso es que cuando le da los poderes al principio dices, bueno, en el cómic sufre mucho cuando se transforma siempre, ¿sabes? No, aquí no, aquí hace así, pa'lante un poco con la cabeza, se convierte enseguida y ya tiene el poder. Y bueno, pues termina con los malos en lo que es 50 segundos cada uno. Pero no lo estoy diciendo de broma, son 50 segundos, ¿sabes? Son cuatro batallas y en 50 segundos acaba con el malo. El malo de agua, por ejemplo, lo que hace es, lo hace arder. Dices tú, ¿cómo arde el agua? Porque además está, es todo agua el hombre. Pues nada, no sé, yo no lo entiendo, pero lo hace hervir, debe ser, y lo convierte en gaseoso. La cadena que lleva es una cadena multiusos que mola un montón. Y bueno, lo mejor de todo es, por ejemplo, que aparece un policía que le va a buscar a Johnny Blaze simplemente porque sí, porque por los pueblos por donde pasa o por las ciudades por donde pasa Johnny Blaze deja cadáveres. Y en realidad es el otro, ni siquiera es él, pero le va a buscar sin ningún cargo. Sin ningún cargo ni nada, le va a buscar, le dice, oye, hijo de puta, vente conmigo, asesino. Se lo lleva y le empiezan a hacer un interrogatorio, le meten en la cárcel y el tío no se le ocurre otra cosa que transformarse en el bicho este. Y se carga todo, se coge la chupa y ves a una calavera hecha por el ordenador diciendo, mientras se pone una chupa, esto mola. Es bastante lamentable. Bueno, pues el señor que dirigió esto parece ser que quería destruir los cómics. Yo solo digo que los cómics no siempre son dibujitos para niños ni tal, siempre lo he dicho. Siempre lo he defendido. Y estas películas hacen un flaco favor, ¿no? Como, por ejemplo, dime algún ejemplo más de esas que tú has visto, Cristian. A mí me encanta y me parece una de las mejores adaptaciones al cine de un cómic, Batman Forever. Ah, hostia, ¿cómo podíamos dejarnos Batman Forever? Para mí, sinceramente, Val Kilmer pega completamente, tanto como Bruce Wayne como como Batman, ¿sabes? Es perfecto. Es sencillamente perfecto, Val Kilmer. Lo lograste. Te adoro, tío. Y Chris O'Donnell como Robin, que por si no fuera poco tener lo que tenía él ya encima, lo que le tocaba a Chris O'Donnell, decidí hacer esta película para terminar de asesinar su carrera cinematográfica. ¿Le han vuelto a ver por ahí? Sí, le han vuelto a ver por ahí alguna vez haciendo de gordo y tal, pero no. Ya no es Chris O'Donnell, ya no es el Chris O'Donnell de los 90. Me parece fantástica esa película por haber tenido muchísimos logros. Otro de los logros fue que Tommy Lee Jones, un grandísimo actor, pudo permitirse el lujo de hacer una puñetera mierda de interpretación. En este caso, hacía de dos caras y para quien hayan visto la película hace mucho tiempo y no se acuerden, estoy seguro de que todo el mundo la ha visto porque fue la película más taquillera de aquel año. ¡Qué fuerte, eh! Increíble. Sí, sí. Que la vuelvan a ver y que vean El Caballero Oscuro para ver las interpretaciones que se realizan de dos caras. Me parece fantástico. Sí, ¿no? Me parece fantástica la comparativa. Lo único salvable de la película es Jim Carrey. Hace de idiota. Pero bueno, es que Enigma es idiota, ¿no? Es lo suyo. Y Jim Carrey, casualmente, así que tampoco es un papel muy duro para él. No, así desde que, luego. Bueno, pues ya lo veis, ahora estamos viendo maravillas, como lo que se están haciendo de Batman y tal. Ahora parece ser que están tomando un poco más en serio. De hecho, han cogido a Christopher Nolan y lo han puesto a dirigir todos los proyectos de la Warner sobre superhéroes. Sí, con, bueno, a dirigir, no, a más o menos asesorar. En plan de no la vamos a cagar. Incluido que quiere hacer una nueva trilogía de Superman. Sí, sí, y me parece que la va a hacer. Y también están haciendo los Vengadores, que va a ser la hostia. Que de hecho es increíble, porque antes el mundo del cine pues influía a lo mejor al cómic, pero ahora el cómic influye al mundo del cine. Y por ejemplo, en el cómic de los Ultimates vemos a Nick Fury como Samuel L. Jackson, dibujado igual exactamente. Es él, y todo el mundo lo sabe, y pues lo está haciendo ahora en la gran pantalla, está trabajando para hacer de Nick Fury Samuel L. Jackson. Todo porque lo dijo un cómic, o sea que es muy curioso. Sí, pero aún así no tenemos que descuidarnos porque están haciendo también auténticos bodrios. Increíbles bodrios. ¿Por qué lo dices? Lo digo a raíz de la versión de Hulk y su segunda parte, que es una segunda parte de una primera película que jamás se hizo, porque no es la misma. Sí. Nos la intentan colar en los títulos de crédito, ¿sabes? Si nos ponen ahí a Edward Norton como Hulk y todas esas cosas, pero que él no hizo la primera. Claro, claro. Que la hizo Eric Bana y que hizo un pedazo de truño en el que hay 15 minutos de acción y un montón de cosas que nadie entiende. Ya, nadie les entiende. ¿Qué te pasó, Ann Lee? ¿Qué hacías ahí? No, pues yo lo veo bien solucionado. La nueva peli no está tan mal, ¿eh? La nueva peli de Hulk. Y además es verdad, es en plan, vamos a olvidarnos de lo que ha hecho este señor. Y ya está. Desde luego. Y ya está, y bien hecho. Y nada, pues eso, que la veáis por internet si os da la gana, pero vais a perder muchas pirata. Horas. Pirata, sí, Ghost Rider. No la veáis pagando, por Dios, ¿eh? Si dicen que la piratería mata a tus héroes y que se va a dejar de hacer cine por ver películas en internet, desde luego, si al ver Ghost Rider en internet acabamos con esa clase de películas de mierda, le recomiendo a todo el mundo que lo haga. No es terrorismo, es por el bien de la humanidad. Y es que si ven Ghost Rider van a empezar a ver todo pirata. Pues ahí queda eso. Nosotros nos vamos a ir. Recordamos el correo, elmentideroalmenara@gmail.com. También nos pueden llamar al teléfono en la radio, 91315-1112. Y nos vamos a ir con otro grupo, en este caso solista, un artista de hip hop que ha enviado su maqueta para el concurso de maquetas Tatuán en Vivo. Sí, ha abierto el plazo, aunque da tiempo, pero no se descuiden todos aquellos grupos que quieran mandar la maqueta. Se llama Carlitos Way. Y bueno, es un MC, hace hip hop, a ver cómo suena. Y nosotros nos despedimos hasta la semana que viene. Y bueno, solo decirles, queridos oyentes, que ya nos han escuchado, ahora es demasiado tarde, lo sentimos mucho, esto es El Mentidero. Ilegal, no, no ilegal. Sociedad en mi. Yo. Woman free forever. Ilegal, no. Calito, güey. Hombre, van regresando en las espaldas, ellos dan. Ellos saben que la orden vino de la judicial. Los guetos están naciendo en la capital. Las familias extranjeras no quieren más funeral. No queremos más víctimas ni hijos que llorar. O escenas racistas, ¿por qué protestar? No veo ningún rechazo que tengamos que aguantar. A los abusos y le dan a fin le tenemos que dar. Me tienen en la celda metido en comisaría, dándole galletas como quieren este río. Tengo moratones de los pies hasta arriba. No puedo moverme porque estoy como una momia. Donde hay problemas generalmente hay salida. Nada más sentarse gobierno y ciudadanía. Para que las cosas fluyan algún día. Y no esperar a que nuestra people haga furia. Ilegal, no, no ilegal. Sociedad sin límite. Ilegal, no, no ilegal. Sociedad sin límite. Yo quiero decirte lo que me preocupa. Que veo a mis hermanos calentar la esquina. Mientras les acusan de brazo ellos se cruzan. Algunos te dirán que hay que poner la otra mejilla. Pero dime tú, ¿qué tanto aguantarías? Si te pasaras pa' mi banda, esa opinión la cambiarías. Sentir en carne propia lo molesto, lo que había. Te sacan de la calle y después comisaría. Ilegal, no, no ilegal. Sociedad sin límite. Ilegal, no, no ilegal. Sociedad sin límite. Ilegal, no, no ilegal. Final tercero. Ilegal, no, no ilegal. La UAS. Nacido libre quemado de piel. Aquí todo soldado se mantiene en pie. Mando un saludo a todos mis tigres, aquellos militantes combatientes. Nacido libre quemado de piel. Aquí todo soldado se mantiene en pie. Mando un saludo a todos mis tigres, aquellos militantes combatientes. No nos cuente los sucesos, ministro del interior. ¿Qué cara va a mostrarnos cuando llegue la elección? Político guasón como Jack Nicholson. Política europea blanca como el algodón. Interceptamos la mentira y este no se retrató. Señaló a la policía para achacarle de su error. Lo dijo en radio, prensa, también televisión. Mientras quedaba orden para actuar con represión. Me tienen en la celda metido en comisaría. Dándole galletas como quieren a este río. Tengo moratones de los pies hasta arriba. No puedo moverme porque estoy como una momia. Me tienen en celda metido en comisaría. Dándole galletas como quieren a este río. Tengo moratones de los pies hasta arriba. No puedo moverme porque estoy como una momia. Ilegal, no, no ilegal. Sociedad sin límite. Ilegal, no, no ilegal. Sociedad sin límite. Ilegal, no, no ilegal. La UAS. Ilegal, no, no ilegal. Ronald. Nacido libre quemado de pie. Aquí todo soldado se mantiene en pie.